Hola, queridos amiguitos. Hoy les contaré una linda historia que se llama Una cena especial. El versículo para memorizar está en Juan capítulo 13, versículo 1, que dice: Y habiendo amado a los suyos, los amó hasta el fin. El mensaje para la historia de hoy es: Alabamos a Jesús por mostrarnos su amor. ¿Quién te recuerda que te laves las manos antes de comer? Hace mucho tiempo, Jesús ayudó a sus amigos a lavarse antes de cenar, pero él no estaba preocupado por sus manos. Pedro, Jesús dijo, lleva a Juan contigo y vayan a la ciudad. Busquen a un hombre que lleva un cántaro con agua y pregúntenle dónde comeré la cena de Pascua esta noche. Pedro y Juan obedecieron y se unieron a la multitud que iba hacia la ciudad. Encontraron muy pronto al hombre que Jesús había mencionado. Él les mostró un gran aposento alto donde todo estaba listo. Una mesa, sillas, lámparas, comida sobre la mesa, todo estaba en su lugar. Incluso había un gran cántaro con agua, una vasija y una toalla para lavar los pies. Pero algo faltaba. Por lo general, un siervo lavaba los pies de todos antes de la cena especial. Pero no había un siervo. Cada uno de los ayudantes de Jesús esperaba que alguien le lavara los pies. Los polvorientos caminos y el calor causaron que sus pies se ensuciaran. Pronto Jesús y el resto de los discípulos entraron al aposento alto. Todos se sentaron a la mesa. Pedro había decidido no decir nada en cuanto a la falta del siervo para lavarles los pies. El resto de los amigos de Jesús tampoco lo mencionó. Nadie estaba dispuesto a hacer el trabajo de un siervo. Entonces Jesús se puso de pie. Sin decir una sola palabra, se quitó el manto. Se colocó la toalla en la cintura y puso agua en la vasija. Luego Jesús comenzó a lavar los pies de sus amigos. En silencio fue de uno a otro. Los discípulos estaban avergonzados y permanecieron en silencio. Sabían que era el Hijo de Dios. Reconocían que ellos debían haberle lavado los pies a Él, pero ninguno se dispuso a hacerlo. Cuando Jesús terminó de lavarles los pies, se sentó y les preguntó, ¿Entienden por qué les he lavado los pies? Los discípulos escucharon atentamente. Yo soy su maestro y su señor. Les estoy dando un ejemplo para que ustedes traten a los demás. Quiero que los sirvan y que hagan lo mismo que yo he hecho. Jesús les sonrió mientras ellos inclinaban la cabeza. Los discípulos entendieron aquella lección que siempre recordarían. Luego Jesús tomó algo de pan, lo partió y entregó un pedazo a cada uno de sus amigos. Tomó la copa con el jugo de uva y la pasó a todos. Les dijo que el pan representaba su cuerpo y que el jugo de uva representaba su sangre. Hagan esto en memoria de mí. Cuando las personas se lavan los pies, comen el pan especial que representa su cuerpo y beben el jugo de uva que representa su sangre. Lo hacen para recordar la vida sin egoísmo de Jesús y su muerte en la cruz. Él desea que sus discípulos sirvan a los demás con amor como Él lo hizo. Desea que nosotros también sirvamos a los demás con amor.